musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Fender lanzará una guitarra inspirada en Evangelion. La conocida marca pondrá a la venta una línea de instrumentos basados en uno de los animes más influyentes de todos los tiempos. Específicamente, el diseño está influido por Asuka, una de las protagonistas de la obra de Hideaki Anno. El precio que tendrá ronda los casi 2 millones de pesos chilenos y se venderá solamente por este año, desde julio y en Japón. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.